canción escribo para ti. Vivo por tu amor y desespero. Quiero gritar a los cuatro vientos mi felicidad. Sería imposible poder alcanzar la estrella y el cielo sin tu amor, porque te amo. Porque te amo.